Muy buenos días, país, y feliz día de la patria. Acá comienza el pase en modo burbuja en una mañana de esta, sí, caballero, de día. Los dos primeros programas de la escudería de los genes hasta aquí en AM990. Saludo al señor Carlos Geller, al señor Marco Cittadini. ¿Cómo andan, amigos? ¿Qué cuentan? Acá estamos, ¿no? Hacemos alguna reflexión sobre el 25 de mayo, Carlos, ¿te parece? Día de la patria, día de revolución. A tantos años visto el asunto, ¿no? 211. 211. ¿Qué quedó de aquello y qué todavía nos falta? Y qué sé yo, habría que... Nos falta casi todo. Digamos, desde los grandes objetivos, porque en definitiva, ¿qué era lo que los patriotas planteaban? Autonomizarse del centralismo de los países coloniales que nos imponían las reglas, nos llevaban la riqueza, porque empezó allí, ¿no es cierto? En realidad vinieron a buscar riquezas y a llevarse las riquezas. Yo diría que muchas de las cosas de las que hablamos todo el tiempo los argentinos, la macrocefalia porteña, el país hecho a partir del puerto, etcétera, etcétera, tienen ese origen, es decir, un territorio que nace como un territorio colonizado por un país central que venía a buscar acá que materias primas, comida. Uh-huh. Así empezó la historia. Y cuando uno mira hoy a los muchachos contrabandeando carne y otra más, dice, bueno, las cosas estructurales, salvando las distancias, los tiempos, las características, la manera de vestirse y de hablar y qué sé yo cuánto más, conservan aquellos rasgos prioritarios. Es decir, yo creo que nuestros países, el otro día lo veíamos a Lula en esa hermosa intervención que hizo con el día de la firma del acuerdo con el Instituto Patria, sí. Emocionante. ¿Y dónde puso el centro? En la asignatura pendiente de la construcción de la gran Unión Sudamericana de Naciones, uh-huh, o como la quieras llamar, uh-huh, o los Estados Unidos de la América del Sur, o como querramos. Y cuando buscas la historia y te vas a San Martín y Bolívar y repasás, siempre vas a encontrar que allí estuvo la gran visión de los grandes próceres, uh-huh, y yo diría el gran objetivo que no se logró concretar y que estuvimos cerquita. Eso te iba a preguntar, ¿cuán cerca se estuvo, digo, o en hechos concretos? Digo, y el Banco se avanzó mucho, la UNASUR fue un avance muy grande, la CELAC fue un avance muy grande, es decir, los pasos que se fueron dando. ¿Lo del Banco del Sur era una locura o era algo lograble? No, no era una locura. No era una locura. Era algo lograble, a mi juicio. Sí, claro. Sí. Pero ninguna de esas cosas resuelve los problemas en sí misma. Son, ajá, todos instrumentos que después dependen de quién los usa. No es que si se hacía el Banco del Sur la historia era otra, claro. Y no subestimo el Banco del Sur, era un gran proyecto. Uh-huh. Pero, ¿vos sabés por qué no llegó a funcionar el Banco del Sur, en mi opinión? ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque no lograron un buen acuerdo sobre cómo se gestionaba. El banco, un banco tiene dos problemas básicos que resolver conceptualmente. Uh-huh. ¿Quién aporta y quién recibe? Un banco de este tipo no es un banco comercial donde va caballero y abre una cuenta. Sí. Es un banco de fomento, un banco pluriestatal. Bien. Se definió, los aportes eran hechos esencialmente por los tres países grandes, digamos, de la UNASUR, que aportaban lo fundamental. Y la discusión estuvo amañada mucho tiempo por cómo se tomaban las decisiones, cómo se votaba. Los países más pequeños planteaban que todos tenían que tener un voto, uh-huh. y los países aportantes planteaban que no, porque no era razonable, claro. y querían tener la mayoría de votos. Y después de mucho tiempo, pero cuando ya la iniciativa estaba, yo diría, bastante desgastada y también las gestiones estaban en dificultades, uh-huh. y demás, se llegó a un acuerdo que establecía un sistema de votación que no le permitía ni al grupo de los países grandes ni a los países chicos por sí solos tener mayoría. Había una fórmula de combinación, uh-huh. que exigía un porcentaje de votos más una cantidad de países que impedía que, por ejemplo, Brasil, Venezuela y Argentina se pusieran de acuerdo en un mecanismo, pero también impedía que, qué sé yo, Paraguay, Bolivia y algún otro pudieran tomar una resolución por mayoría de miembros. Bueno, eso llevó años de discusión. Serán asignaturas pendientes y cosas que habrá que aprender para la próxima ronda, que va a venir inexorablemente. Pero la parte técnica no pudo seguir a la idea. No, yo no era técnica, era política. Para nada era técnica. Técnica fácil. Todo lo técnico nunca es problema. Lo político, entonces. Es lo político, son las decisiones políticas. Uh-huh. ¿Te acordás que había cuando incluso... Cuando hablas de los tres grandes países, vos decís Argentina, Brasil y Venezuela, ¿no? Así es. Claro. Que eran los socios mayoritarios y los que hacían, de acuerdo a la carta orgánica que se había firmado, el aporte fundamental a la conformación del capital inicial de la puesta en marcha del Banco del Sur. Claro. Que vuelvo a repetir, era un gran proyecto porque daba un ente financiero propio que podía salir a los mercados, que podía emitir obligaciones negociables, que podía hacer una cantidad de cuestiones que podrían haber sido una fuente de generación de recursos sin condicionamientos, que fueran reemplazando a los recursos con condicionamientos, que es lo que ha pasado de manera permanente. Pero bueno, no puedo dejar de vincular ese hecho. También es cierto que la Revolución de Mayo era una experiencia incipiente, porque ni siquiera renegaba de la corona. Claro, una máscara realmente de Fernando VII. Es el 9 de julio, varios años después, cuando ante la angustia que, de los próceres. También, de los próceres sí. se animaron y declararon la independencia. ¿Te acordás? Sí. Sí. Me imagino, querido rey, la angustia que habrán tenido nuestros uh-huh. próceres. Sí, tienes razón. Pero bueno, creo que podemos, si querés, vincularlo a otro hito que para mí es importantísimo. Dale. Y que es el 25 de mayo del 2003. Que ese lo tenemos más cercano, lo hemos vivido. Sí. O sea, que recién leía que, claro, alguien decía, la última vez que festejamos un 25 de mayo en la Plaza de Mayo fue hace 6 años. Y está directamente relacionado con el último 25 de mayo del kirchnerismo, ¿no? Durante el gobierno de Macri no hubo festejos. No, pero aquel del 2003 era todo un símbolo, ¿no? Era todo un símbolo. Uh-huh. Yo debo decir que escuché aquel discurso de Néstor Kirchner y tenía una sensación compleja de entusiasmo y dudas. Sí, lo digo sinceramente, lo digo con la tranquilidad de quien luego pudo rápidamente disipar las dudas. Uh-huh. Así que, pero es verdad. Nosotros, me acuerdo que en aquel momento integrábamos algo que se llamó el Encuentro Rosario. Sí. Con un conjunto de fuerzas y demás. La CTA, ¿no? Estaban ahí metidas también. Estaba la CTA, sí, claro. Estaba la Federación Agraria. Estaba Wiener. Era una melange. Y me acuerdo que discutimos y nos costó mucho llegar a un acuerdo y redactamos un documento respecto del gobierno que se iniciaba, que tenía una frase que decía más o menos así, no es momento de definirse como oficialistas o opositores, es momento de juzgar por las acciones. Vamos a apoyar todas las cosas positivas que este gobierno haga y vamos a ser críticos, que sea igual. Porque teníamos, no sé llamarlo duda, es decir, lo conocíamos poco al personaje. Sí, no se sabía mucho de él. No se sabía mucho, claro. La conocía más a Cristina como senador. Claro, pero no te olvides que llega también montado en Chirolita de Duhalde. Porque lo que nos vendieron también era que era un invento de Duhalde para ganarle a Menem, y fue de emergente. Yo me acuerdo, imborrable para mí, la imagen de Néstor cuando le dan el bastón. Y se da vuelta y hace así con el bastón, y como dice, ya está, ahora lo tengo yo, hermano. cambió la historia. Y efectivamente, porque todo lo que empezó a hacer desde ese momento fue diferente. Y hay un antes y un después del 25 de mayo del 2003, de verdad, en la Argentina. Hay un antes y un después de ese 25 de mayo. Así que podemos, con todo el respeto que corresponde a los próceres y demás, pero para los contemporáneos, también decir que festejamos el 25 de mayo del 2010, y el 2010 festejamos el del 2003, el del 1810, perdón, sí, pero también festejamos el fue, del 2003. Que hoy por los oyentes fue muy recordado, no es que pasó desapercibido para nada el 2003. A ver, y escúchame, ¿qué revolucionó Néstor? Dame tres cosas que haya revolucionado Néstor, que hasta ese momento se hacían de un modo y Néstor dice, no, se hacen al revés o se hacen de este modo distinto. Bueno, la política. La política en primer lugar, es decir, cómo y dónde se toman las decisiones. Y claramente desde el primer momento empezar a ocuparse de esas dos o tres cosas. Recién lo mencionamos, la integración regional. ¿Cuánto después pasó el no al ALCA? Dos años después. Claro. Eso se gesta con mucho tiempo. Ese creo que fue uno de los momentos máximos, ¿no es cierto?, de la construcción de la integración regional. Sí. Aún con todos los conflictos que había hacia adentro, porque las cosas no son nunca lisas. Y todos saben que no son lisas. No son pulidas, no vienen pulidas. Claro. Plantearse la independencia del Fondo Monetario Internacional como un objetivo prioritario, sacarse los planes de ajuste de encima, es decir, pasar a ser un país que dueño de sus propias decisiones y no dependiente de los planes de ajuste moldeados por el Fondo Monetario Internacional. Y volver a instalar la idea de que la política tiene que estar al servicio de la mayoría que tiene necesidad y no de la minoría que tiene poder. Es decir, la vocación de enfrentar a todos esos poderes constituidos, incluidos los mediáticos, tratando de crear otra relación de fuerza, que fue la constante de su gestión. Claro. Los claroscuros que corresponde, las dificultades, las que se lograron, las que se hicieron a media, las que por ahí se equivocaron, qué sé yo, las que no se hicieron, porque todo es eso, los procesos no son redonditos y solo de tengo ganas, tengo disposición. Juegan, como digo yo, las blancas también juegan, no las negras, porque la verdad bueno. Tiene las blancas, con las negras jugamos siempre nosotros. Yo miraba hoy. Perdón, hay una cosita nada más sumar. Sí. Hay algo que él proponía, era, vengo a proponerles un sueño. Era sí. Parte de lo que decía allí. Veníamos de tanta pesadilla, ¿no? Claro. Porque los 90 habían sido finalmente una pesadilla colectiva, ¿no? Claro, es que ese discurso del, con el que yo empecé el comentario, justo sí. Roberto, porque sí, sí. Yo vengo a proponerle un sueño visto después. Sí. Tenía un valor. En aquel momento, yo digo lo que me pasaba a mí, yo lo escuché, dije que buen discurso, pero bueno, vamos a verlo. Claro. No voy a dejar en la puerta de la Casa Rosada mis convicciones, sí, ¿eh? En la puerta de la Casa Rosada. Claro, mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Bueno, efectivamente lo hizo. Es decir, el valor no es lo que dijo, sino lo que hizo, que estaba reflejado en lo que dijo. Es decir, vino a tratar de hacer eso. Vino a tratar de hacer eso. Y vivimos unos años bárbaros, que tuvieron la continuidad en los 8 después de Cristina. Sí. Y por eso uno añora eso, porque con aciertos y desaciertos, con mucho más aciertos que desaciertos, enorme. Sí, sí, sí. Con dificultades, con cosas que se lograron resolver y otras que no. Pero lo que el país mejoró, avanzó. Cuando digo el país, digo su gente, nosotros, los que vivimos en el país. Sí, sí. Yo recuerdo cuando tomó la decisión de no reprimir la protesta social. Claro. Que hasta ese entonces era un clásico, ¿no? Claro. Y veníamos de casi 40 muertes en la Plaza de Mayo. Veníamos de las muertes. Y la tristeza de Costec y Santillán. Claro. Exacto. El dolor. Y tomó la decisión de no reprimir la protesta social. Y lejos de generar mayor anarquía, digamos, callejera, lentamente eso se fue calmando, entre otras cosas, porque aparecieron políticas para atender las demandas. Sí. ¿No? Uno mira con cierta nostalgia, añoranza de esos años donde eso ocurrió, bueno, por decisión política, ¿no? También es hay un montón de hitos, ¿no? Pero me acuerdo... Celebrar y aplaudir eso. Hay un montón de hitos, pero me acuerdo también perfectamente en La Perla, en 2006, un 24 de marzo. Obviamente antes se había producido lo de la ESMA, ¿no? 2 años antes, pero en 2006... El cuadro. Claro, el cuadro antes y el traspaso. Y vengo a pedir perdón en nombre del Estado, pero en 2006, claro. Cuando dijo que la Cámara de Casación Penal era un cuello de botella para el avance de las causas de lesa humanidad. Y Clarín y La Nación... También bajó la Corte Suprema por cadena nacional. Por cadena nacional. Cuando sí. Uno lo piensa, cuántas sí. cosas, ¿no? Pero digo, muestra, digamos, era un gran lector de la relación de fuerza. Pero de la relación de fuerzas oculta, me parece a mí, ¿no? Porque no era... De la relación de fuerza verdadera. Sí, porque... De los estados de ánimo de la sociedad. Porque no era que la sociedad... era evidente que la sociedad decía somos hijos de las madres y las abuelas. No era algo que se veía de modo absolutamente evidente. No, pero sí la sociedad decía esta corte menemista es insoportable, sí, que hay que sacarla. Eso sí estaba recontra instalado. Sí. Porque habían hecho demasiado trapisonda los muchachos. Sí, las habían hecho todas. Digamos. Todas, claro. Igual, comparado con lo que sucede ahora, yo creo que acá tenés... Ellos habían hecho 10 y esto te hacen 10 en un año. Pero bueno, es lo que yo opino, ¿eh? No involucro a nadie más. Pero no, a mí me parece que ese está bueno que hayas mencionado también ese 25 de mayo, porque son constitutivos también de lo que tenemos hoy, ¿no? Y Néstor fue eso, revolucionó su época con lo que tuvo, sí. a mano. Y la gran lectura, eso que vos planteaste, Carlos, la gran lectura emocional de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el humor social de ese momento? Qué fino que estaba ese asunto, ¿no? Qué fino lo manejaba. Y el alineamiento de los astros. Porque no es que, claro, cuando lo dice el otro día Lula y pasa revista y nombra, estaba este acá, tuvimos la gran oportunidad. Tal vez... Los planetas se mueven en esa dirección, porque uno mira Chile y mira Colombia y mira Perú y mira... Escuchame, ¿viste que estas revueltas son en los países que no participaron? En los que había que mirar como ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Escuchame, ¿por qué no hacen como Chile? ¿Por qué no hacen como Colombia? ¿No te... Sí. Claro, eran el ejemplo. No. Pero no participaron de la oleada Lula, Chávez, Néstor, no abiertamente, digo, estaba Bachelet en Chile, ¿no? Cuando fue Nora. Sí, acompañaban un paso más atrás. Exactamente, y sin embargo ahí esos modelos hoy saltan por los aires, sí. con cosas muy fuertes, ¿no? Lo de Chile realmente es muy fuerte. Nosotros, a veces quizá lo tratamos con más espacio, menos espacio, pero reformar una constitución no parece ser cosa sencilla. Pensemos en lo que sucede aquí. Y ellos lo lograron. ¿Con qué? Bueno, una enorme movilización, ¿no? Que surgió, claro. Casi, yo no sé si a esta altura ya uno cree en el espontaneísmo, ¿no? Porque... No, pero una cosa, Roberto, que sí, para mí es imprescindible. Chile es el país de la región que menos había cambiado, sí, digamos que básicamente seguía la constitución pinochetista, uh-huh, y el modelo económico pinochetista. En realidad, lo que está haciendo eclosión es ese momento de explosión. Es como si acá hubieran seguido Martínez Dios y compañía. Sí, sí, sí, sí. Porque cambiaron de modales, pero la cosa siguió. Siguieron las FJP, siguió la medicina privada. Todo siguió como... Siguió siendo un país donde el movimiento de capital era... ¿Te acordás todo lo que nos decían? Porque no hacen como Chile. Claro, un país donde el 90% de la gente la pasaba mal y no tenía acceso a derechos elementales. Sí, Carlos, los expertos, los Cachanos, claro, Milei, los... ¿Cómo se llama el de los bigotes? Que siempre me olvido, que fue del Banco Nación. Sí. Todos esos, no sé. Melconian. Hicieron carrera con Chile, tendrían que con tener Chile, la... Sí. Pero claro, siguen hablando. Ayer lo vi a Kachanovsky, lo mostraron ahí con un tuit, cada vez tan peor. Sí, porque además increpaba a la nieta de Raúl Alfonsín, de un modo muy desagradable. Cada vez tan peor. Sí, mira, parece un cosaco. ¿Qué hace Hamilton? Mariano, ¿cómo Hamilton te va? Buen día, feliz día a la patria. Buen día, feliz día para todos, ¿cómo les va? Aquí estamos, para festejar un 25 de mayo, como debe ser. Fresco, ¿no? Está fresco, ¿no? Está vestido de cosaco. No, tengo un gorro de chorro más que de cosaco. Es un gorro de chorro. No, pero con el cuello. No, pero estos son corazoncitos, mire, Carlos. Ajá. Ah, bueno. Un cosaco con corazoncito no lo veo. Cosaco moderno. ¿Cómo va, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegra que dentro de la mediocridad del conjunto zafamos, ¿no? Sí. Ahí está Néstor. ¿Qué haces, Néstor? Feliz día de la patria. Néstor Restivo. Feliz 25 de mayo para todos. ¿Cómo están? Acá estamos. Hablando un poco. Estoy escuchando de Néstor, de aquel 25. Sí. De América Latina. Nos agarró la nostalgia, bebé. Bueno, es un día de... Bueno, hoy, aniversario, ¿no? Hoy hay un anuncio. Para hoy hay un meter anuncio. Alguna moderna, ¿no? Uh-huh. A ver. No la vacuna. Yo miraba cómo los medios se encargan de dar vuelta a todo. Por ejemplo, dos noticias de hoy. Van a sancionar a los turistas que están en la costa para no permitirles volver. Sí. Pero no los tomaron de sorpresa, le habían dicho que no se vayan. Que no se podía viajar. Que no se podía viajar, ya cometieron la infracción. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Por qué ahora la reacción? Hay títulos de diarios, sancionarán a los... Otra que parece que no tiene nada que ver. Endurecerán las medidas un sector del ruralismo, plantea endurecer las medidas de la carne. Y parece ser que lo que el gobierno ha encontrado son un conjunto de empresas que está dicho que directamente contrabandeaban, están tratando de que dejen de contrabandear. Están los datos, el mismo diario que pone incluso hasta el detalle de cuánto contrabandeaban y cuánto desviaban. Protestan por la libertad de contrabandear, Carlos. Protestan por la libertad, claro, eso lo llaman libertad de comercio, están poniendo restricciones al libre... Al contrabando, sí. Y los otros protestan por la libertad de violar el decreto. Y vos sabés que el 25 de mayo el contrabando estaba también. Sí, el 25 claro. de mayo de 1810. ¿Cómo? Claro. Era también una de las cuestiones, ¿no? Y de Moreno y algunos de los más lúcidos, entre otras cosas, planteaban el tema del contrabando como uno de los problemas por los que se iba la riqueza del Río de la Plata hacia las urbes europeas y sin dejar nada, ¿no? Sí. Che, hablando de los diarios, pareciera que todo aquello que está planteado como rebeldía frente al gobierno, de por sí está bien. Uh-huh. Todo aquello que se planta en modo rebelde o negativo frente a alguna decisión de gobierno tiene la razón. Así es. ¿No? Este porque sería... la razón es que están en contra del gobierno. Claro. Es así. La clasificación pasa por a favor o en contra del gobierno. Si estás en contra, hagas lo que hagas, está bien. Tenés la razón de tu lado. Exacto. Te asiste la razón. Es increíble, pero funciona de ese modo. Funciona de ese modo. Es muy difícil establecer diálogos serios, ¿no? En ese contexto, a veces, sobre todo cuando vos tenés un sector de la oposición que utiliza los argumentos de los diarios. Pfizer. De Patricia Bullrich con Pfizer, no tiene nombre, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Porque desborda todo. Realmente es una, yo diría, un manual de cómo funciona este sector de la política argentina, de instalando cosas absolutamente falsas, sin ningún tipo de asidero, sin ningún tipo de lógica, y desde ahí con una gran manija mediática lo convierte en realidad, y uno tiene que salir a explicar que no es cierto, sí, porque te invierte en la carga de la prueba permanentemente, haciendo una cosa que es terrorífica, ¿no? Sí, en un día muy particular, porque digo, estuvieron durante muchos días hablando de que no hay vacunas. Hola, Sandra. ¿Dónde estás, Sandra? Ah, ahí está. Se te veía lejos. Ahora está muy bien. Decía, en un día muy particular, ¿no? En el día que más vacunas llegaron durante toda la pandemia. No parece menor la elección del día. Y van a llegar en estos próximos muchísimos más, claro. Estoy completamente seguro. Entre paréntesis, en un rato creo que vamos a tener un... A las 10 de la mañana, sí, un duplex, acto conjunto. No sé cómo llamarlo, sí, del presidente con López Obrador, que solo lo imagino en el marco de un anuncio significativo. Sí, el comienzo de la distribución muy fuerte de estas vacunas. Por eso digo, un anuncio significativo. La AstraZeneca, ¿no? La AstraZeneca, que es el antígeno acá, bueno. La AstraZeneca que AstraZeneca acordó fabricar en dos etapas, una acá y una en México. Muy bien. Bueno, ojalá. Y que, son buenas noticias. Y que, porque ayer escuchaba alguno, ya me voy. Ya me estás echando. Entre vos y Hamilton me botonean cada vez que les marco, ¿viste? Igual te están viendo en Facebook Live. ¿No es Facebook Live? Sí, hay Facebook Live. Entonces hay un montón de gente que te está viendo, no te botó. En todo caso, estoy socializando lo que haces. Bueno, está bien. Buen día, Roberto. Buen día, ¿cómo le va? Decime, Carlos, dale. Ay, me olvidé. Me hiciste olvidar. Estabas hablando de AstraZeneca. AstraZeneca. Del convenio. Yo estaba con hora, así no le das bolilla a Roberto. Hay una cosa que se olvida permanentemente, que son los precios de las vacunas. Uh-huh. Sí. Y que alguna vez lo hablamos acá hace mucho. Sí. De que no porque estos sean buenos, sino porque la intervención de la Universidad de Oxford y la forma en que nació ese convenio, etcétera, etcétera, estableció que esta vacuna, mientras dure la pandemia, se comercializaba a $4 la dosis. Mientras que otras que incluso hemos comprado cuestan $20 la dosis. Uh-huh. Y otras $17 la dosis. Uh-huh. Y eso no es un tema menor, porque multipliquen por millones de dosis y también hagan un calculito de lo que se está, de lo que está en juego, ¿no? Claro. Lo que está en juego. Cuando estamos hablando de patentes, estamos hablando de un montón de cosas que todas van al precio. Uh-huh. Porque cuando se discute patentes, no es un capricho. Si se elimina el valor de la patente, el precio de las vacunas bajaría considerablemente. Seguramente una de las cosas que esta debe tener es no cargar valor de patente en el precio de comercialización en esta etapa. Cuando se dice que Argentina compró 22 millones de dosis de esta vacuna, lo hizo con un desembolso 4 o 5 veces menor al que hubiera hecho si hubiera comprado alguna de las otras. Claro. Está muy bien eso. Detalle a no dejar de tener en cuenta vacunas cuyo rendimiento y resultado está demostrado son similares. Y ahora sí, obedeciendo al jefe, me voy. Que tenga buen día. Ah, eso, Sandra. Muy feliz Día de la Patria. Nosotros nos vamos a ir a las noticias. Carlos, beso. Nos vamos a las noticias de 8:30. Chao, Pepe Villanueva está aquí. ¿Cuándo volvemos? Arrancamos con todo con Caballero de Día.